Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es nuestro tercer programa ya de este ciclo 2016, de esta producción que hacemos semanalmente las radios comunitarias, donde nos damos un tiempo más para tratar, para profundizar en los temas que nos interesan y que nos parecen interesantes para compartir con todos ustedes. Y hoy seguimos conociendo cómo están impactando en el país las medidas que está aplicando el nuevo gobierno. Un gobierno que no llegó a los 4 meses todavía, pero que se hizo sentir. Sobre todo porque está aplicando permanentemente medidas que, hoy por hoy, no hay duda que están perjudicando a los trabajadores y a sus familias. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Por si a alguien le quedó alguna duda, está gobernando el país el empresario Mauricio Macri. Lleva menos de 4 meses, pero está doliendo, hermanito, como si ya hubieran pasado 4 años. Que las decisiones que está tomando nos están dejando medio turulecos a la mayoría, no queda ninguna duda. La cosa se pone un poco más discutida cuando analizamos si es para bien o si es para mal. Él dice que el anterior gobierno le dejó un país desastroso y que entonces tiene que tomar todas estas medidas ahora, porque después ya vas a ver, todo va a mejorar y todos seremos felices como Antonia. Y ahí, bueno, cada uno y cada una puede hacer memoria, retrotraerse 4 o 5 meses atrás y pensar cómo estábamos, para ver si es cierto que este ajuste que nos está aplicando era inevitable o si es un verso que ya nos hicieron muchas veces en la historia cuando hubo en el país gobiernos que gobernaban para los ricos. Cada uno sabe. Mientras lo van pensando, les voy contando que esta semana, además de cerrarse el pago a los fondos buitres norteamericanos, el gobierno siguió con la especialidad de la casa, los despidos, pero le agregó nuevos tarifazos, otro de los platos destacados. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, 100% de aumento en el transporte y más del 300% en el agua. Y para todo el país, un 300% de aumento en el gas y un 6% de suba en los combustibles, lo que se suma a los aumentos de la luz que ya se aplicaban y que superan el 500% de aumento. Pedro Bucetti, Organización Defensa de Usuarios y Consumidores. Y significa la aplicación de un ajuste brutal en el costo de los servicios públicos para nosotros, para los trabajadores, sumado al otro ajuste que se viene produciendo en todos los precios de la economía a partir de la fecha en que se anuncia la devaluación y luego cuando se produce efectivamente la devaluación, donde todos los precios de la economía aumentaron significativamente. Ahora el gobierno le agrega todos los incrementos de todos los servicios públicos en niveles, en porcentajes extraordinarios que hacen que hoy el trabajador que tenga que afrontar el costo de la alimentación, de la vestimenta y de suma de los servicios públicos, bueno, va a tener serias dificultades para poder hacerlo. El gobierno resuelve de esta manera, tal vez resuelva un problema fiscal, pero genera un problema social del cual no tiene medida del alcance. ¿Cuál va a ser el alcance del daño social que provoquen estas medidas? Se pregunta el amigo Pedro Bucetti. Pero, ¿cómo lo ven los trabajadores del Estado que están sufriendo los despidos? ¿Son medidas aisladas las que se están tomando o hay un plan que tiene como objetivo central que la mayoría, los trabajadores y sus familias, tengan menos para que las minorías tengan más? Responde Hugo Godoy, principal dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. En realidad la política de despido apunta a reducir salarios para obligar a aceptar condiciones salariales indignas y además para promover esta misma política de reducción de personal en las provincias, en los municipios y también en el sector privado. Ustedes saben bien que de los más de 100.000 trabajadores despedidos de diciembre a esta fecha, 30.000 y un poco más son de empleo público, pero el resto son de trabajadores del sector privado. Por lo tanto, lo que hay es una política que promueve la recesión y el desempleo y que como un mecanismo de obligar a la reducción salarial y para bajar la inflación, pero en la práctica la inflación no baja porque el impacto de la devaluación del 60% sigue impactando las tarifas, el aumento de tarifas, etcétera, pero además se está conjugando esa inflación con recesión y por lo tanto vamos a un escenario económico de suma gravedad para el grueso de la población. Hay algunos que se están beneficiando por esta política gubernamental, pero son los menos y los privilegiados de siempre. Los menos y los privilegiados de siempre, dice Godoy, y creo que de algún lado me suena. Pero para no hacerla tan larga, porque todavía tenemos por lo menos 3 años y 8 meses más de gobierno de Macri, tan mal estábamos, tan desastrosa era la situación en noviembre del año pasado, que nos están sacudiendo un ajuste atómico. A ver qué dice don Pedro Bucetti. Bueno, hasta el mes de noviembre del año pasado nosotros creemos que la situación de los trabajadores era medianamente buena, y eso lo daban, como expresión de eso, estaban las cifras del consumo, las cifras de los ingresos mensuales de cada trabajador. Creíamos que, mejor dicho, había un Estado que intervenía en la economía, que de alguna manera regulaba los precios de la economía, en algunos casos bien y en algunos casos regular, pero bueno, había, y sobre todo había estabilidad laboral, no había despidos, la desocupación había decrecido en términos significativos y nos parece que era una buena situación. No la mejor, por supuesto, había que recomponer salarios, había sectores de trabajadores que estaban todavía retrasados, pero no era la situación que está generando este gobierno. Realmente lo que nosotros vemos es despidos masivos en el área estatal, el comienzo de despidos en el área privada. Bueno, ustedes tienen ahí despidos en autopartistas, en empresas de pollos, bueno, industrias avícolas, industrias vinculadas al tema de la carne, donde hay despido, donde hay reducción horaria, y lo que ahora el gobierno decide es aumentar todos los servicios públicos en porcentajes extraordinarios. Bueno, esto agrava aún más la situación, por eso decimos, ¿no? El gobierno puede solucionar un problema fiscal, pero genera un problema social que no sabemos cuál puede ser la reacción popular. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Segunda parte del Expreso Farco de hoy, vamos a Jujuy. El recorrido de este expreso llega a Radio La Voz del Cerro, la producción de nuestra compañera Selene Flores. Es muy triste los primeros 100 días de este gobierno. Lamentable, lamentable. A 3 meses de haber comenzado la presidencia de Mauricio Macri, la sensación general de la sociedad jujeña es de tristeza y desaprobación ante las políticas llevadas adelante por el mandatario. Gustavo Miranda, empleado administrativo. El gobierno nacional está representado directamente por una derecha que nunca dejó de llamarse derecha, ¿no? Y nunca disimuló representar los intereses de la oligarquía y terratenientes nacionales. Cuanto más se conversa con la población, más se puede apreciar la difícil situación por la que deben atravesar algunos trabajadores. Diego Martínez, ex empleado del INADI, recientemente despedido. Yo soy una persona que tenía un trabajo hasta hace menos de 20 días y tengo un hijo de 3 años y no veo cómo yo pueda mandarlo a la guardería como lo mandaba, comprarle la leche y cada vez me sale más cara, tengo que pagar un alquiler más caro. Entonces, en ese sentido, tampoco creo que desde lo personal ciertas manifestaciones como venir acá a Jujuy con el ministro de Educación y decir que se firma un compromiso para garantizar la escolaridad de los chicos de 3 años. Mi hijo casualmente tiene 3 años y no sé cómo lo voy a mandar a la guardería. Así me parece todo una hipocresía tremenda y lo repudio. Los 100 años de gobierno me parece que son nefastos y ni quiero pensarlo con lo que sigue. Incluso el reciente acercamiento a los Estados Unidos, junto a la decisión del pago a los fondos buitres y un nuevo endeudamiento, son hechos que preocupan de sobremanera a la población. Yo creo que aquí se perfila unas relaciones mucho más carnales que las que se hizo en la década del 90. Esto es más desastroso, es más vergonzoso. Esta gente no tiene cara, no tiene nacionalidad, no tiene identidad. Va a vender al país como si nada. Ya lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. A nivel provincial, las medidas tomadas por el gobernador Gerardo Morales provocaron también un profundo desencanto. Carlos Rivero, trabajador independiente. De los primeros días ya marcaron la pauta de lo que se viene en estos 4 años. Lo más nefasto que me parece y lo más el efecto más negativo que tiene sobre la sociedad jujeña tiene que ver con la administración de justicia, con la ampliación de la Corte o de la Suprema Corte de Justicia Provincial, que es un claro ejemplo de intentar cooptar los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para poder gobernar con total impunidad. Y lo que vino después lo demostró así, con la persecución a dirigentes y gente que no piensa igual que el gobierno. Entonces es una forma de disciplinar a la gente. Por otra parte, el desacuerdo del gobierno con los gremios docentes por el tema de paritarias es la cuestión más urgente por resolver. A la falta de respuestas del gobierno, no solo de él, sino del gobierno general, los docentes en asamblea deciden realizar esta medida de 72 horas de paro. Cosa que el gobernador recién hoy, junto con la ministra y Sol Calcina, salen a refutar esto, de que había un acuerdo. Y ADEP, a través de las redes, salió diciendo de que había un acta que ellos habían mandado con antelación y que no habían tenido ningún tipo de respuesta. ¿Y esta forma de, no sé, de gobernar o de juego que está planteando el gobernador no está afectando a todos? Porque es como que dice una cosa pero no la hace. Y la verdad es que eso molesta muchísimo. Sin embargo, y más allá del panorama oscuro que se avizora, no faltan los mensajes de esperanza y lucha para hacerle frente a esta nueva etapa del país. La manera de cambiar las cosas siguen siendo políticas, y esta vez es importante contar con la solidaridad de todos los trabajadores, de todos los sectores sociales, de todos aquellos sectores que no son los hegemónicos y que precisamente pueden dar un grito y una fuerza de resistencia a este momento político de la Argentina. En el Expreso Farco. Y ahora hablamos del famoso protocolo de seguridad para impedir las manifestaciones públicas, que fue rechazado rotundamente por sindicatos y organizaciones, porque con la excusa de permitir la libre circulación, deja en menor nivel de importancia a derechos mucho más importantes como el derecho a reclamar ante las autoridades o el derecho a manifestarse en la calle cuando no hay respuesta. Por ahora no debería estarse aplicando este protocolo porque no fue publicado en el boletín oficial. Se viene la producción de Radio Futura desde la ciudad de La Plata. Semanas atrás, en conferencias de prensa, la ministra Patricia Bullrich dio a conocer un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas elaborado por el Ministerio de Seguridad. Este documento, que se conoció como protocolo antipiquete, entre comillas, recibió el rechazo de organizaciones sociales de todo el país. Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos, este instructivo delimita de manera arbitraria el derecho de las personas a manifestarse y peticionar ante las autoridades. Al mismo tiempo, permite un accionar discrecional de la policía y otras fuerzas públicas para intervenir en marchas, cortes y manifestaciones en la calle. Esta disposición también limitaría el espacio físico donde periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de prensa podrían desarrollar las coberturas. Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, afirmó que este protocolo es un retroceso en derechos de la ciudadanía y es una forma de criminalizar la protesta. A nivel nacional es regresivo en función de otros criterios que ya estaban establecidos, que trabajaban sobre la prevención de el resultado lesivo de la intervención de las fuerzas policiales, es decir, trataban de limitar y de establecer criterios claros respecto a la intervención de las policías ante las manifestaciones sociales públicas. Y en ese caso es regresivo, porque digamos, es un protocolo que no trabaja sobre la especificidad de utilizar la forma de intervención y demás, y lo deja librado a criterios amplios que ponen o priorizan la criminalización o la judicialización de la manifestación y no la asunción de eso como un conflicto al que el poder político le tiene que dar algún tipo de respuesta o canal. Las fuerzas policiales son las que históricamente han generado los efectos lesivos e incluso letales. O sea, no ha sido la intervención de manifestantes en la vía pública las que ha generado lesiones, muertes y demás. Han sido prioritariamente la intervención policial exacerbando los límites de esa intervención. Caso Costelli y Santillán y otros miles que podemos citar. El 24 de febrero de este año, ante el primer paro nacional de trabajadores estatales, muchos medios de comunicación comerciales llamaban, indignados, a la aplicación del protocolo. Ahora, la pregunta clave, ¿está vigente esta propuesta del Ministerio? Nos parece bastante central rescatar que este protocolo no está vigente. Este protocolo en la provincia no ha sido implementado, no tiene una resolución que lo haya aplicado o implementado en la provincia formalmente, y a nivel nacional tampoco, porque aparentemente no se ha hecho pública la resolución ministerial, con lo cual todavía, al no tener publicidad, no es un acto administrativo válido. Salir a la calle, con bombos, cantos, pancartas y consignas, suele ser la última vía de reclamo de las organizaciones sociales para garantizar los derechos de los pueblos y hacer visibles sus demandas. En la mayoría de los casos, se llega a la vía pública después de haber pasado por numerosas vías administrativas. Aníbal Janatiuk, abogado y asesor de numerosas causas por delitos de lesa humanidad, expresó que a 40 años del último golpe militar, esta medida constituye un gran retroceso para la sociedad. Las constituciones y las leyes nos pueden dar derechos a todos, pero si cuando no nos dan esos derechos, no tenemos derecho a protestar, en realidad no podemos ejercer nada. Por eso dicen que el derecho a la protesta es el primer derecho, o es un ultraderecho, o es un derecho que tiene que tener ultraprotección. Porque las normas están fenómenas y dicen tenés derecho a esto o a lo otro. Pero si no existe el mecanismo respetado por las leyes y regulado por el Estado para que lo puedas ejercer, para quejarte cuando no te dan esos derechos están recontradibujados. Lo que hay que destacar es eso, digamos, están pensando, como está claro, ¿no?, un gobierno que vaya quitándole derechos a las personas y quieren sacarle además la posibilidad de ejercer ese primer derecho o ese ultraderecho que es protestar. Y además los argentinos y las argentinas hemos construido una tradición en base a eso. Somos una de las sociedades más igualitarias de la región, no por cualquier cosa, fue porque reclamamos, estuvimos en la calle, peleamos, y en base a eso los trabajadores, las trabajadoras, los sectores excluidos le fueron sacando a los poderosos porciones y tajadas del poder y de los, y para eso se hizo peleando. Desde La Plata reportó Radio Futura para Expreso Farco. En el Expreso Farco su voz se escucha. Vamos ahora a Neuquén, se viene nuestra compañera Noelia Wenuhueque desde Radio Puelmapu. Marí Compuché, los saludamos desde Neuquén, una provincia vista desde afuera como la cuna del petróleo y el progreso. Pese a esta calificación, en Neuquén no todos somos petroleros y en los últimos meses las medidas tomadas a nivel nacional han repercutido en nuestra provincia. Neuquén siempre fue una provincia cara para vivir, pero en estos últimos meses se ha encarecido aún más, haciendo que salgan a la vista las falencias que hay en diferentes ámbitos como el social, el económico, el educativo, entre otros. Pero como dicen, la unión hace a la fuerza. Las instituciones y organismos barriales siguen buscando la forma de brindar ayuda y contención a quienes lo necesitan. Hablamos con Claudia Durán, directora de la Biblioteca Don Jaime de Nevares, quien nos da su opinión acerca de los cambios que está generando el gobierno en la provincia y nos dice cómo se están organizando para brindar ayuda. En salud seguimos con una gran falencia de falta de medicamentos, falta de profesionales, nuestros vecinos no consiguen turno, así que todavía eso falta mejorarlo. Sigue en la misma situación o no sé si peor que con el otro gobierno. En educación, con respecto a educación, ha mejorado solamente la masa salarial del grupo de profesionales como docente en este caso, pero todavía no se ve el efecto del buen comienzo de clases. A nivel general, todavía existen establecimientos como el San Martín y otros más con falencias, ¿sí?, de profesionales, de auxiliares o falencias de edificios. En cuanto a la economía, la provincia todavía tiene el efecto a nivel nacional de de esta superinflación donde vamos a comprar y realmente nuestra canasta, no sé cuánto ya deberíamos seguir apretando, ¿no?, el bolsillo, porque realmente si antes en esta altura comprábamos 3 HD de yogur, hoy estamos comprando uno o menos que uno. Realmente es muy preocupante esta situación porque eso, el efecto social, se ve en las escuelas y se ve en la gente cuando está buscando trabajo o horitas para trabajar. De lo que fuera, ¿no?, de lo que se puede conseguir. Pero realmente, por más que uno quiera mejorar la situación económica y los precios siguen subiendo, no tiene solución por más que uno consiga una horita más de trabajo. En cuanto a lo social, se ve realmente que existe una falencia económica, entonces a nivel social la gente comienza a deambular más dónde se consigue un bono más